abandoné padre y madre, pensando y creyendo en tu falso querer. Por ti abandoné padre y madre, pensando y creyendo en tu falso querer. Espera que nunca te paguen así como pagas mi noble querer. Espera que nunca te paguen así como pagas mi noble querer. En tanto mi casa y mi lecho será esta cantina y aquí moriré. En tanto mi casa y mi lecho será esta cantina y aquí moriré. Abandoné padre y madre, pensando y creyendo en tu falso querer. Por ti abandoné padre y madre, pensando y creyendo en tu falso querer. Dios quiera que nunca te paguen así como pagas mi noble querer. Dios quiera que nunca te paguen así como pagas mi noble querer. Después de quererte, malvada mujer, ¿en qué hora vine a conocerte? Después de quererte, malvada mujer. Buenos Aires tiene una orquesta, y de Córdoba la más grande, ¡chévere! Iremos todos a la milonga, con mucho chévere en el corazón. ¡Chévere! ¡Chévere! ¡Chévere! ¡Sí! ¡Chévere! ¡Chévere! Chévere.